Hace 2 años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Como ya escucharon la presentación, mi nombre es Mora y me encuentro junto a nuestro querido, amigable, joven, señor Nico West. Muchas gracias, amigo. Y como escucharon también, había un DJ. ¿Dónde está el DJ? Le no digo, lo sabemos. Le digo al tiro. Desapareció. Yo se sé. Fumó. ¿Dónde está? Les mando un saludo. Aquí Don DJ Cabezox, aquí en Miami, desde una suite. Les mando mis saludos, mis panas. Esto es un podcast más. ¿Y vos creís que porque estáis en Miami me venía a wear a mí? No, pues. Bueno, nuestro así DJ está en Miami, por lo Miami. Que dijo. Está en Miami. No, debe estar en alguna playa local, pero... Está rapeando por ahí. Rapeando por ahí. Buenas monedas para la música, aquí improvisando DJ Cabezón. No detengo de los buenos, detengo de los mejores. Me lo imagino así. Bueno, vamos a partir ya el capítulo del día de hoy. El último, de hecho. El último capítulo de un Zoom de la historia. Pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo me hace eso? Pero si sabito el último capítulo. Bueno, el último capítulo de esta temporada, porque nos vamos de vacaciones. Yo pensé que era un mid-season. De hecho, el... Ah, sí, puede ser también. Como le guste más. Pues la cosa es que nos vamos a dar una pequeña pausa comercial. Sí, porque no, nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Somos seres normales que también anhelan salir de Santiago. Oh, sí. Es necesario, es justo y necesario. Y sobre todo que estamos en verano. Sí, pues sí, hace más calor. Claro, entonces hay que disfrutar. Y lo que bien nosotros hicimos este lunes y este martes fue disfrutar. Sí. Disfrutamos música en vivo. Oiga, pero déjeme recordarle a todas las personas que ahora nos están escuchando vía online que este capítulo va a ser repetido en Radio Sonido Más los días viernes y domingos a las 22 horas. Ya sabes, radio. Todos los tiempos, toda la música en ¡lo tres... quería decir yo! Ya, ¡me lo había aprendido! Dígalo, ya dígalo. Todos los tiempos, toda la música. En www.radiosonidomas.net y todos los jueves. Estamos, son las 21:49. Nos atrasamos hoy día, lo sé. En www.facebook.com/unpodcastmas. Y para la gente que se va a mantener a la espera de la segunda mitad de temporada o siguiente temporada, como le quieran decir, les tenemos nuevas sorpresas. Les tenemos muchas sorpresas. Estuvimos reclutando gente que quisiera venir de invitado. Sí. Y nos han llegado ya varios mensajes. Con música emergente, música y muy bastante buena. Bastante buena. Así que vamos a tener más invitados la siguiente o vamos a estar bien acompañados. Eso, ya no vamos a tomar solo. Yes, sí, también. Pero continuando, ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? No, ¿qué hicimos nosotros durante esta semana? Fuimos a ver a esa mítica banda japonesa, esa gran banda japonesa que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo conocerá, pero las entradas del primer día se agotaron bastante rápido dentro del tiempo esperado. Sí, yo quería ir al primer día. El segundo día parece que no se agotó. No, parece que no. Yo compré a última hora prácticamente. Compré onda como... un día antes o dos días antes. ¿Mm? Y sin ningún problema. Pero aún no les cuento a los niños de qué banda les estoy hablando, pues. Cuéntele, cuéntele. Les estoy hablando de Toe, que es una banda de música rock medio matemático. Rock. Proviene de Japón, esta interesante banda, que partió a comienzos del año 2000. Entre sus discografías ha sacado mucho EP, y dentro de todo como unos 3, 4 álbumes, espérame un momento, 3 discos de estudio, los cuales son The Book About My Idle Plot on a Bigwig and Anxiety. ¿Sí? ¿Está bien? Anxiety. Gracias. Ansiedad. Que ese fue el año 2005. For Long Tomorrow, el año 2009. Y su más reciente álbum, que es Hear You, el año 2015. Y ahora sacaron. ¿Es lo que estamos escuchando de fondo, el disco Hear You? No, ahora no estamos escuchando. Ah, sí, estamos escuchando el segundo tema del disco. El primer tema del disco Hear You, sin la intro. Oye, esta banda está conformada por los guitarristas Mino Takahaki y Yamazaki Hirokazu, el baterista Kashikura Takashi y el bajista Yamane Satoshi. Mira qué buen. Y había un tecladista, no sé si sí, sabe, el tecladista es como un invitado. Porque estos cuatro locos normalmente les invitan gente que aparezca a tocar. Ah, son buena onda. Por lo que caché. Son porque bien buena onda. Hay todo. Canciones que también ellos necesitan un vocalista y llevan a una mujer, si mal no me equivoco. Que es una mujer. Que no canta el tema Goodbye, que no sé si ella es coreana o no. Pero los temas en vivo normalmente ella aparece a cantar este tema. Y de hecho en el disco, en el For Long Tomorrow, está grabado. Pero no vamos a hablar por mientras de Goodbye, sino queremos comentarle de un tema que... Eso es para el final. También. Goodbye. Adiós. Bueno, chao. También queremos comentarles de que dentro de todo nosotros hicimos nuestras tareas. Algo. Eso dice la gente. Bueno, yo puedo admitir que soy un fan de Toe desde hace mucho tiempo y me enamoré con el For Long Tomorrow, yo creo. Algo que destacar de... Que no usan gorras. No, después vamos con eso, pero algo que destacar es que tuvieron dos fechas acá en Chile y eso en Sudamérica se dio solo en... ¿Chile? Brasil y en Chile. Ah. O sea, estamos ya en las grandes ligas de sí. Cuanto a los conciertos. Pero y sorprendentemente una banda de más rock que tenga dos fechas acá en Chile, yo lo encuentro como un hito. Sí. Porque acá estamos acostumbrados a que, no sé, pues si viene Tortuá, por ejemplo, no. Hiromi también lo que era, pero Hiromi no es más rock, pero está dentro de eso. No, y el tema de bandas como japonesas, como Maximum de Hormone, Asian Kung Fu Generation, que vinieron el año pasado también, no hicieron dos fechas. No, lo que voy al otro lado, que nosotros estamos acostumbrados a que bandas que tienen dos fechas son bandas mucho más masivas, como ya. Radio. Radiohead es una banda muy masiva. Tuvo dos fechas, Faith No More tuvo dos fechas. Pearl Jam, cosas como más que son del consciente colectivo. Es que todo dentro de todo, mire, en este país se ha concebido mucho la cultura hipster, se podría decir. No, y vos no. No, yo no. Yo soy una persona normal, de repente disfrazado de hipster. Pero, mire, ahí está sonando un tema principal. Siguiente. Se ha hecho muy popular la cultura hipster y todo abarca lo que es cultura hipster. Sí, todo el rato. Abarca bastante porque, aparte los de ser... otakos. No es que sean otaku. No, es pero que también es se ve como al alto... ser una banda de rock matemático es más rebuscado. Hay gente que dentro de todo igual quiere ampliar un poco más su cultura y esta banda al tener unos acordes tan agradables, porque si escuchamos aquí la música de fondo es bastante agradable el sonido que yo tengo de fondo mientras estoy hablando. Sí. De hecho, yo viajaría más fuerte el sonido de fondo que su voz, que es más agradable. Ha causado harto revuelo esto de Toe, esta banda que llama mucho la atención, y aparte iban a venir. Usted sabía que iban a venir y nos pegaron el medio pelotazo. Lo puedo dejar para el próximo episodio. Lo puedo dejar para la última temporada que hagamos, cuando seamos viejos. Sí, lo puedo dejar cuando ya estemos viejos. Lo puedo dejar para el siguiente bloque porque no estoy muy informado y mi amigo internet aquí me va a ayudar mientras ponemos un tema. Pongámosle un tema. Pero antes que todo, para tocar así, uno necesita ensayo. Obvio, y mucho ensayo. Y yo ando buscando salas de ensayo. ¿En serio? Sí. ¿Usted me podría ayudar? No. Por supuesto que lo podría ayudar. ¿Cuándo le he negado la ayuda, amigo mío? Ayer, cuando le pedí comida. Ah, pero es que no tenía. No tenía ni techo ayer. Por supuesto, porque si usted está buscando sala de ensayo y tienda de música, no tiene que buscar más, porque toda la solución la tiene en Band-Aid, que es la primera aplicación en Chile destinada a encontrar salas de ensayo y tiendas de música. Su cómodo sistema de geolocalización te permite encontrar el local más cercano, estés donde estés, y acceder a su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo o bien cotizar el instrumento que más te gusta. Así que ya lo sabe, amigo. Band-Aid, disponible en la Google Play Store. ¡Qué grande, Band-Aid! ¡Un aplauso! Oiga, yo necesito en este momento mandar un saludo a un compañero de pega, una persona comunista, muy grande, un compañero, y déjeme decirle, compañero de lucha, de clase, ¿no? Ahora y siempre. Que es don Sebastián Núñez, una gran persona que me estuvo acompañando en mis últimos días de pega, y yo lo aplaudo. Grande Seba. Yo no lo aplaudo porque no sé. Es que en realidad el hombre, yo le comenté esto al podcast y le gustó, y ahora nos escucha bastante. Ah, mira qué bueno, yo. Así que yo quiero agradecerle a este personaje, porque me gustaría que hubiera más Sebastián que nos escuchen a nosotros. Sí, sería bueno que tengan diferentes nombres también. No, yo espero que sean más Sebastianes. Y a los Sebastianes, pongámosle una canción principal. Ya, pues pongámosle una de... del disco The Book About My Idle Plot on the Bagway Anxiety. On a Bag Anxiety. On a Bag Anxiety. El libro sobre mi... en una ansiedad. Cagó. Ya, vámonos con esto, que con esto no voy a cagar. Esto es Kodoku no Hatsume. Aquí. En un podcast más. O no te decís más. Más. volvemos. Ah, perdón. Ahí. Volvimos. Es que no estoy acostumbrado a hacer esto yo, pues si esto lo hace el enano desgraciado. Que está de vacaciones. ¿Dónde está? Rebuscamos su audio de nuevo. Bonito, chiquitito, lindo, precioso. Chiquitito, sobre todo chiquitito. Sí, es un criaturo. Un saludo. Aquí Don DJ Cabezox, aquí en Miami, desde una suite. Les mando mis saludos, mis panas. Esto es un podcast más. Esto es ¿Y un vos podcast. Crees que porque estáis en Miami me venía a wear? Ya lo dijo, ya. No importa, en Deja Vu. Ya ahí le mandamos saludos a la China también. De la China. Chinese. Sí, pero estamos hablando de japoneses hoy. Sí, estamos hablando de Toei. Hablando de japoneses. ¿Sabes qué me hubiera gustado a mí? ¿Qué? Que hubiera teloneado Camel. Hubiera sido bonito. Pero no existe una banda que se llame Camel. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y toca post-rock? Creo que no. Pero hubiera sido bonito, imagínate el afiche Camel Toe. A mí me hubiera gustado, yo hubiera ido y hubiera pagado 200 lucas por Camel Toe. Le paga 200, 100, lo que usted quiera. Que oiga, déjeme contarle el primer día de Toe, que fue 29 de enero, tocaron alrededor de 15 temas, los cuales igual se hicieron bastante largo. Bastante. Porque los compadritos de repente se pegaban su... Su saque. Su... saque, el licor de saque, no. Se pegaban su improvisada entre medio de los temas, lo alargaban y... Fue un... Es lo que más le gustaría a los japoneses, alargarlo. Ah, oiga, se me olvidó risa. ¡Sí, le había olvidado! Si llevamos una hora y media haciéndole la tarea a usted. Esta es la primera vez que usted me va a citar. ¿Qué se le había olvidado? Buscar cuando venía todo es la primera vez. Ah, si eso es lo que iba a decir en este bloque. Se puso a chatear. Me puse a huevear, me puse a buscar un montón de leceras y no apareció. Pero creo que fue el 2012. Iban a venir al Caupoli Perro. Ah, hubiera sido bueno. Sí. Hubiera sido raro. Y de hecho cancelaron casi ya... Porque lo anunciaron. Lo anunciaron y después todo se derrumbó. Pucha, yo no soy tan rápido como... Ya no tiré el audio. No importa. Pucha, oh. Pucha Kai. Pero bueno... ¿Qué más le podemos contar de esta banda? De esta banda tan interesante, con un sonido tan ordenado. Es un sonido ordenado, de hecho. Es que es un sonido que requiere estudio. Y cuando tú estudias música, yo no he estudiado música. Pero yo tampoco. Conozco amigos que estudiaron música, que se titularon de música y todo el cuento. Y existe un montón de disciplinas asociadas en esa carrera. Y es una carrera difícil en realidad, porque tenés que aprender un montón de instrumentos y se nota que estos cabros son de conservatorio. Sí, ¿no? Déjenme contarle de que estos chiquillos no hacían una post de los conciertos que ellos tienen. ¿Cómo una post? Por ejemplo, todos sabemos que cuando alguien graba un DVD, cuando una banda importante graba un DVD, se pifea en algún momento ahí aparece el amigo postproductor y les arregla el sonido. Claro, esto, yo no te pifia. No, ahora ya están viejitos, pero yo le estoy comentando de un DVD antiguo, por ejemplo, como un DVD que se llama el RGB, ¿ya? Que es bastante bueno, es un sonido... interesante, o sea, es el primer DVD en vivo que tienen. Ya. No he podido encontrar de qué año es, pero déjeme. ¿Tan jovencitos? Yo creo, pero es el primer disco en DVD en vivo que tienen, el año 2006, y entre eso está el disco The Book About My Love, bla bla bla bla bla. El nuevo sentimentalismo, que hace un EP en donde por primera vez viene Goodbye. Ah, no, estoy mintiendo. Mentiroso, soy un hombre mentiroso. ¡Mentiroso! El Songs, yo tengo que ideas, Songs, Ideas We Forgot, un split que es con Pelé. ¿Con Pelé? Sí. ¿Con Pelé un futbolista? No, no, una banda. Redesignite, que es un disco donde rehacen sus temas en remixes. Ah, ya. Y es en ese se compone. Qué incómodo. ¿Por qué? Como que hubo un silencio. Ah, es que pasó un remix así como Steve Aoki. No, no, no. Skrillex. O sea, sí, sí. No los típicos remixes que uno hace con sus. Que normalmente hay hartos que hacen con sus bandas. De hecho, les tenemos una idea también de un capítulo que podríamos tirar de remixes de temas importantes. Pucha, entre esos también podríamos escuchar su Rob Zombie con Drácula. Un remix que se reeditó en la banda sonora de Matrix. Bastante bueno. Pero. Y. ¿Qué volvamos. Más, ¿qué más yo le quería comentar? Oiga, ¿no toques estos chiquillos no usan Yoki? No, no, fíjese. Pero se verían muy estilosos con Yoki. Yo creo que se verían bastante bien. Y les tengo una recomendación a ellos. Yo creo que también. Debe. Por ahí anda una tienda así bastante buena. Que ofrece Yoki. Debería ofrecer también estas poleras de basquetbol. Por supuesto. Y esta tienda se llama... Existe. Así es, existe. Existe. Ah, usted está hablando de Loop Store. Por supuesto. Una tienda online que ofrece yokis de estos... Snapback. Esos mismos. Parezco tata. Parezco las el tata. Las snapback son las que no tienen el plastiquito. Ya. Como la que tengo yo. A ver. Y yo tengo la mía. Y usted tiene la suya. También debería tener la suya. No, yo soy pobre como un ratón. O creo que esas son las snapback, no sé, no, pero pregúntele. Lo podemos saber en algún momento, pero también tiene boleras de básquetbol. Sí, pues de la NBA. ¿De la NBA? De la MLB. Sí. La de... de béisbol también. La de béisbol, esas son las de MLB. Y por lo que escuché también, esta tienda envía a todo Chile. Así es. Esta tienda online ubicada en Concepción tiene despacho a todo Chile y un catálogo amplio de productos. Dad hat, snapback, buckets, camisetas de la NBA, de la MLB, como le estábamos diciendo, y todo el estilo noventero lo encuentras en Loop Store. Disponible. Maravilloso, grande Loop Store. Grande Loop Store. Loop Store. Loop Store. ¿Qué más les quería contar de esta banda? Ya que volvemos. Salud. Gracias. ¿Sabe? El tema que vamos a presentar ahora es un tema que al principio yo lo había escuchado en un disco que viene en el song Ideas We Forgot, que este es un EP. Canciones e ideas que olvidamos. Sí, canciones, ideas... nosotros olvidamos, claro. Como, no sé, weón. Yo creo que, como, no sé si habrá sido así, pero debe haber sido como maquetas que tenían tiradas por algún lado, sí. Y después la arreglaron, pero, hicieron un disco. No, no, pero este interesante EP fue el primero con el que salieron a luz el año 2003. A Lustor. Bueno, en realidad todo se presentó con el Pelé, con el split de Pelé, en donde muestran dos temas nomás, que está Pelé y Velvet Blanc. Pero esos dos temas serían una pequeña introducción a lo para que toda la buena música. Es que está otra banda y está Toé, que es un split. Y entonces después lanzaron este EP que se llama Songs, Ideas We Forgot, que viene Live World, I Dance Alone, 1, 2, 3, 4, Pat In Your World. Y entonces a mí me gusta mucho este tema que se llama I Dance Alone. Que... ¿Usted le gusta bailar solo? Sí, también. ¿En su pieza? ¿Frente también. Al espejo? ¿O en el baño después de que se ducha? No, no. ¿Con la toalla ahí? No, no, no soy muy feo para mirar. ¿Con la toalla tapándose las tetillas? No, no me gusta. este tema en vivo suena maravilloso. Yo lo escuché en el Cut DVD y en el RGB también. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Después. Ya. Y normalmente estos chiquillos en vivo evocan demasiados sentimientos. Y creo que Dan Salón, cuando lo tocaron, me evocaron tantos sentimientos, tanto maravilla, que es un tema que yo en este momento se los traigo para que lo escuchen porque es maravilloso. Así que, ¿qué tal si nos vamos con la versión del Songs, Ideas We Forgot? Pongámonos sentimentales entonces. Sí, pues. Pongámonos nostálgicos. Esto y es I Dance Alone. Aquí, en un podcast más. Sin DJ, así teníamos para que hacer los aplausos como los Weón. Para los que recién se están ingresando. No tenemos música de fondo, no tenemos nada, pero... Perdón. Esperamos de que les haya gustado mucho el sonido que ahora les acabamos de sugerir, que se llama Toe. Bueno, la banda se llama Toe, el tema se llama I Dance Alone. Oh, ese no. Eso, como una vez escuché en una radio. ¡Esa no! Fue una anécdota muy buena. Yo recuerdo que estaba escuchando radio. Oh, ¿qué pasó? Oh, se tiró alguien del balcón. En bola. Yo recuerdo que estaba escuchando radio. Una radio de mi abuelita, así. Y esa había, con perillas. Sí, y había un viejito que estaba diciendo, bueno, y ahora nos vamos con esta pieza de tango del señor Carlos Gardel. Y sonó una weá nada que ver. Y se escucha por atrás el viejo así. ¡Eso no! Oye, le tengo un saludo de alguien muy importante, por ¿De favor. Quién? ¿De quién? Cuénteme. Buenas noches, queridos y estimados contertulios. Desde Curicó les saluda Andrés Astorga, el que vende las entradas, actúa, barre, vende la manzana confitada. Oh, manzana confitada. Hace aseo. Y más encima el director general de Radio Sonido Más. Un saludo desde Curicó, chiquiva. Una Radio Sonido Más. Todos los viernes. Un aplauso para nuestro querido director Andrés Astorga. Todos los viernes y los domingos a las 22 horas, un podcast más por Radio Sonido Más. Oigan, les comentamos que tenemos WhatsApp. Es el número más 569-4036-1997. Se lo repito. Más 569-4036-1997. Sí, está descargado, eso sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para que nos... ¿Cómo se llama? Nos mande algo, nos mande un audio. Pues. Mándenos un audio. Somos buenas personas. Bueno. Ahora viene... La sección más esperada por los papis, los mami. Los niñes. Estos los son cortites. A cargo de... Mi. DJ Borland. DJ Oeste. DJ Bestia. Ay. Estos son los jóvenes teloneros. Una banda bastante interesante para ser chilena, yo podría decir, ya que realizan un sonido muy similar a lo que esto es. ¿Quiénes son? Tortuga Anónima. Así todo junto. Así todo junto. ¿Y cuál es el tema que estamos escuchando ahora? Es Sans Soleil. ¿Qué me puede sol. ¿Ah? Sin sol. Sin sol. ¿Qué me puede contar usted de... ¿Qué le pareció su experiencia con Tortuga Anónima? ¿Sabes qué? A mí me pareció una banda bastante interesante en vivo, con una buena puesta en escena, un buen juego de luces. Encuentro yo un gran iluminador que tiene. El iluminador fue fabulantástico. Tienen un guitarrista que es como el que prende más la... Sí. El joven que se sitúa a nuestro lado derecho, mirando desde el público, en el escenario. Ya. Yeah. Él como que era el que más... Como que prendía la cosa. Al medio se encontraba el bajista. No tengo los nombres de los músicos. Me gustaría tener los nombres de los músicos, pero no los tengo. Veamos si están por ahí. Veamos si están por ahí. Son dos guitarristas, un bajista y un baterista. Como la conformación base de Toe. Que también estos chicos, cuando se anunció la llegada de Toe a Chile, la gente empezó a solicitar a Tortuga Anónima para que teloneara el show. Y recordemos que hace no mucho existe una ley que obliga a las productoras que traen a un artista internacional a que exista un artista nacional teloneando. Aquí tengo los... Y encuentro que fue una muy buena jugada. Aquí tengo los nombres. Señor Gerard Bertin, que está en la guitarra, en sintetizador y letras. Felipe Valdovinos en bajo, Gabriel Molina en guitarra y Andrés Quesada en batería. Vámonos con la siguiente. Vámonos con la siguiente. Les vamos a mostrar un poquito de lo que es Tortuga Anónima, ya que a pesar de todo es... tienen más ambientación también. Si notamos en este tema que se llama Quimeras. Quimeras. Quimeras. Que me quieras. Parte bastante atmosférico. Estos son unos temas que nosotros elegimos, que lo encontramos bastante interesante. Un sonido bastante bueno de lo que son ellos. Porque a pesar de bueno, también son muy buenos músicos. Claro, y te evoca ese sonido que tiene mucho que ver con el nombre que le ponen, que esto como este ente mitológico. ¿Que es la tortuga? La quimera. Ah. La quimera de la mitología griega que vomitaba llamas y tiene tres cabezas, como que te ambienta de alguna forma... a lo que se viene más adelante también en la canción. Y sí. Esto es del disco Parsec. Parse, la puta madre. Oye, parse. ¿Sabes qué? Yo creo que también, como lo que comentaba con Toe, yo creo que estos cabros también son de conservatorio. Déjeme contarle que la quimera es un león mitad chivo, mitad oveja, que lanza fuego. Y tiene tres cabezas. Que tiene, sí, tiene tres cabezas. Algunos lo muestran, sí. Muestran la cabeza del león junto con la del chivo y la del dragón o la oveja, lo que sea, pero tira fuego y aparte tiene alas. ¿Qué animal más demoledor? ¿Por qué no lo he visto? ¿Ah? En la calle. Deberían haber quimeras. Yo tendría de mascota una quimera. Oiga, el sonido es bastante... bastante interesante igual, el como está grabado el sonido se puede ser un sonido muy similar también a lo que es como también un sonido medio análogo también, o sea, igual se escucha un poquito digital, pero se siente la profundidad de sonido. Tiene esa calidez que yo creo que te la dan, si está grabado de forma digital... estos cabros deben tocar con amplificador a tubo o algo así. Para que te da esa calidad, ese sonido como medio redondito que uno le llama de forma coloquial en el ambiente de la música. Vamos al siguiente. Margen de error. Seguimos con Tortuga Anónima. Estamos presentando. Vamos a presentar 6 temas de Tortuga Anónima. Del disco Tortuga Anónima también esta. Esta es del homónimo, del disco homónimo. No, pero es que el disco es con mayúscula y el nombre de la banda es con minúscula. Ah. Y sabe que ahí hay otra coincidencia. El nombre de Toe también es con minúscula, el de la banda. Ah, mire usted, yo lo escribí. Así que yo creo que ellos deben ser muy fanáticos de Toe. Yo creo, porque a pesar de todo el sonido es muy similar y muy parecido. ¿Sabes qué? Son de Santiago estos chiquillos. Me puchas, sería bueno tenerlos acá como para saber qué se siente haber tocado, o para saber qué tan fanáticos son de Toe, y qué bacán tener esa oportunidad de telonear a alguien que a una banda admiras, tan importante que es Toe y a alguien que tú admiras, ¿cachai? Oiga, mire, yo voy a aprovechar de hacerle un anuncio a estos chiquillos que van a tocar con la Bestia de Gebaudan. La Bestia de Gebaudan es una banda chilena de metal medio ambiental, medio... post-hardcore metal. Creo que tú una vez me mostraste, sí, algo de la Bestia. Sí, son bastante buenos. El día 17 de marzo en el Centro Cultural Anandamapu de Santiago Centro. ¿Santiago Centro? Ah, bueno. No sé si es Santiago Centro, pero dice Santiago. Se me coló el centro. Se le coló. Que somos del centro. Oye, y aprovechando que estamos haciendo anuncios, yo también voy a hacer mi anuncio. Pero hágalo después, porque ahora estamos hablando de los señores Tortuga. Ya, bueno, al final le hago mi anuncio. Cache este cambio. Interesante. Me gusta. Buen sonido, un muy buen sonido. Este tema se llama Margen de Error. Vamos. Espere, que está bastante interesante esto. Note cómo se mete la guitarra por su lado derecho. Note. Sí. Sí. Y esa guitarra atmosférica al lado. Oye, aprovechando que dijiste lado derecho, lado izquierdo, quiero dar un datito más como de... ¿Se va a poner derechista? No, se va de mi podcast. ¿Cómo que mi podcast? Es nuestro podcast, es de todos. ¡Es mío! Es común, es común. Vamos con la siguiente. Vamos para decirle lo que le decía del el oído humano. Ya hay los datitos ahí. Por el lado derecho se escucha más el discurso o el habla, y por el lado izquierdo percibe mejor la música. ¿En serio? En serio. Así que la guitarra ahí nos está hablando, algo nos está diciendo esa guitarra. Interesante lo que nos acaba de decir, es un muy buen dato. Tarea nuestra es saber qué nos está diciendo esa guitarra que se nos coló por el oído derecho. Sí. Ahora, como ahora mismo estamos escuchando esa guitarrita hablándonos. Sí. La otra, la del lado izquierdo, dándonos la pauta de la base, de lo que quiere decir peráspera, que es lo que estamos escuchando en de fondo del disco Parsec nuevamente. Y por el lado derecho, el discurso que nos quiere decir la guitarra peráspera. Peráspera. No peráspera. Peráspera. Buen sonido, buen sonido. De este, del disco Parsec también. Disco Parsec, no, sí, ya lo dije. Mire, sacamos tres temas del Parsec y tres del Tortuga Anónima. Es que me gustó el sonido de Tortuga. Me impresionó esta banda en vivo. Tiene una buena puesta en eso. El iluminador se lució. En un tema hizo una maravilla porque tiraron la luz de fondo y a un parpadeo tiraba la luz para ellos. Un parpadeo. Tiraba la luz directa de ellos y apagaba la luz de atrás. Y quedaba tan bien ese efecto. Y yo estaba tan volado. La chela le está haciendo efecto, le está dando hipo. Oye, lo otro entrete, no solo las luces, sino que la puesta en escena de Tortuga Anónima es bastante entrete, porque cuando el tema está piola, y ellos están piola, ¿cachai? Pero cuando viene ya la parte más movida, se empiezan a retorcer en el escenario. Que eso lo hace todo y también. Bueno, pero ellos como que igual le dan otro toque distinto. Un toque más chilense. Un toque más chilense. Son más choros para moverse. Sí. Vámonos con el siguiente tema, pues. Kokoschka. Señor Kokoschka. Krakoschka, no recuerda la terminal. No, me recuerda al señor Kokoschka de Arnold. Ah, de veras, el que maneja como una grúa, ¿o no? No. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo, pero el señor Kokoschka era Oscar. Ah, uno viejo, flaco, así con cara de curahuilla. Sí, que era más chanta que la cresta. Ese mismo. Ah, de veras. Que estaba siempre como con un terno. Sí, gris, ese mismo. Una barba y era como medio pelado. A ver, como si me recuerda al señor Kokoschka. ¿Será? ¿Se tratará del señor Kokoschka de Arnold? No lo pero sé. Pero si todo, al final, ellos deben tener como la edad de nosotros, más o menos. Yo creo. Y demás que veían a Arnold cuando eran chicos. Sí, puede ser. En bola le dedican el tema a él, pues. En bola. Uno no sabe las vueltas de la vida de esto. Aparte que eso es como lo rico de alguna forma que tiene la música instrumental, porque te deja como interpretación a lo que el oyente quiera sentir. Como lo que hablamos el capítulo pasado, pues. De las bandas instrumentales. Sí, pues. O sea, las bandas no instrumentales con canciones instrumentales. Eso mismo. Si usted quiere, pues lo puede escuchar por ahí. Ese fue el capítulo antepasado. Puede ser que el pasado fue el de Phantom. El del señor Patton. Es que hubo un evento en mi vida que quiero olvidar de ahí. Ya, entonces para que olvide, vámonos con la siguiente. Vámonos con la siguiente. Interludio. Del mismo disco Tortuga Anónima. Sonido bastante ambiental también. Oye, y el disco parte con interludio. ¿Sí? Normalmente el interludio, para la gente que no está inserta como en este ambiente, mundillo, en este submundillo, el interludio viene como entre medio, por eso se llama interludio, viene entre las partes fuertes de una canción, es como un puente. Las partes nobles y ellos parten con interludio. Interesante. Oye, en este mismo disco tienen un tema que se llama Morgan Freeman. ¿En serio? Sí. ¿Será un tema negro? ¿Será un tema oscuro? ¿Hablará de Dios? ¿Será un tema todopoderoso? ¿O será un tema pelo concha? ¡Pelo concha! ¡Saya! Interesante sonido, bastante bueno. Nos gustaría algún día tenerlo acá de invitado. También nos gustaría tener a Tobe también, pero... Oye, qué yo creo que... lindo que soñar. No cuesta nada soñar y nada más. Oye, pero yo creo que Tobe, si fueran chilenos, de más hubieran venido así acá. Porque a tomarse una chela. Eran buenos para tomar chela los japos. Sí. Uno se imagina así como el curadito que aparece al principio de Old Boy. Oh, pero esa es coreana. Oh. Pero igual es buena. Les recomiendo Old Boy. Hay que también hablar un poco de la cultura asiática. De la asiática. Del asiático. De la espalda. Oiga, qué rica esa guitarra a la izquierda, weón. Comunista. Comunista. Yeca, eso se estaría. Se fue de vacaciones el perrito, se lo llevaron. Se lo llevaron. No, si pase nomás, si no hay problema, si no está el perrito, no le va a ladrar. No le va a hacer. Eso, perro hincha wea, weón, que buen trae, weón, te quedáis sentado y el perro te queda mirando. Te moví un poco y te hace. Perro chico. Pasa hasta en las mejores familias. Pasa en la vida real. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasó? Se acabaron, parece. Se acabaron. Po. Se acabaron no tengo, los cortitos. No tengo más sonido. Bueno, volvemos también con los señores. Ya me demoré mucho. Se demoró. Yo no sirvo para esto. Se demoró mucho. Sí, me demoré mucho. Ya. Volvamos. Oiga, yo quiero ahora poner un tema que fue bastante intenso. Este es un tema intenso. Que. No, pues ese ya lo pusimos al principio. Ah, sí, po. Niño que, tonto. Pero no, quería niño comentar tonto. Que la gente hizo... Ah, la gente intentó apañar mucho lo que era el sonido de estos compadritos haciendo como hacían los argentinos al principio. Porque eso venía del argentino también. El cuando venía Maiden, por ejemplo. Aguante mega de... En el que intentaban copiar mucho lo que era la vocalizar la música, vocalizar la guitarra, claro, o la melodía principal. La melodía principal en realidad. Sí. Y que aquí también lo hicieron. Sí, pues. Sí. Yo siento que en esa parte como que a los japos les gustó. Pero en algunos momentos tampoco les gustó mucho. No, les hostigó. Es que yo creo que habían momentos y momentos para corear. Sí. Y habían momentos tranquilos que tiene es Toe que se necesita. Es que los Toe necesitaban, de repente su guitarrista necesitaba cantar y que nadie más lo interrumpiera con las palmitas también. Porque claro, es una banda muy difícil también de llevar el pulso, yo encuentro esto. Más que eso, yo creo que tiene que ver con los matices que te ofrece Toe. También. Con los matices suaves y con las subidas de ritmo, con las subidas de volumen, con la amplitud, con lo que se quiere. Como aquí estamos con escuchando quieren, este sampler. Con también. Lo que quieren hacer llegar. Entonces, si tú empezás a corear una parte que ellos quieren decir que es triste. Como que no va al lugar. No, pues. Entonces, yo creo que por eso en el... Oh, les gustó. Porque sí, es como una parte feliz, sí. Se me imagina. Y en otro... En otros temas no funcionaba. Vámonos con un temazo. Vámonos con un temazo. Esoteric. Un temón. Póngale atención a la batería. Del disco For a Long Tomorrow. Yes. Aquí en un podcast más. Volvemos después de este temón. Oiga, qué bueno, Soteric. Este fue un gran temón, ¿eh? De hecho, en vivo suena mucho mejor que en estudio. Sí, que este también creo que lo tocaron. Tocaron Run for the World en el segundo día. Sí, me suena mucho esa guitarra. Sí, la tocaron. Veamos si la tocaron el mismo día que puta, yo estaba mojadísimo. Sí, creo que la tocaron. Porque sí, me suena sí, la tocaron después de Two Moons también. Mire, qué bueno. Mire. Oiga, oigo. Llegamos ya al último bloque, pero yo quería comentarles también de que el batero de esta banda tiene otra banda que se llama The Hiatus. Que es bastante interesante el sonido que tiene esta banda, ya que es como muy J-Rock. J-Rock se... Sí, J-Rock, el rock japonés. Uh-huh. Así es. Como con... Es como más pop. pero es un sonido bastante interesante también. Bonito. Oiga. Oigo. Necesito comprarme baqueta. Venga. Venga el burro y le dé un tatí. Si usted necesita facilidad. Si usted necesita comprarse baquetas. Eso mismo, si usted necesita comprarse baqueta, usted sabe dónde tiene que meterse a Band-Aid, que con su sistema de geolocalización puede encontrar locales de música, si se le place también puede encontrar salas de ensayo. Usted ya sabe dónde adquirirlo, en Google Play Store. Así que si necesita salas de ensayo, tiendas de música, todo online, descargue Band-Aid. Gracias de nuevo, voy a reiterar, a su sistema de geolocalización puede encontrar todo lo que anda buscando de acuerdo a instrumentos musicales y salas de ensayo. Google Play Store, ya sabe dónde bajarlo. Gracias, lo logré, lo logré. Es que el Fito me pone nervioso. Un grande, po. Un grande. Oye, después de 5 temporadas, al fin sabe dónde encontrar. No, todo. Por fin lo sé, weón. Se me acabó la chela. Ah, no, aquí está. No sé. Al fin, después de 5 temporadas. Dos años yo explicándole dónde encontrar salas de ensayo y tiendas de música. Me respondí yo solo. Me respondí yo solo, weón. Como buen cristiano. Maravilloso. No sé. Pero qué bueno, qué bueno que lo sabe. Qué bueno, po. Qué bueno. Ah, qué bueno, po. Qué bueno. Qué bueno que lo sabe. Porque sí, es la mejor opción que puede. Band-Aid. Por Google Play Store. Ya sabe. Ay, qué lindo ese no es. Qué lindo. Es tan grande esta Band-Aid. Y tú, oiga. ¿Pero qué le pasó? Se desmayó. ¿Qué me pasó? Con... Oiga, yo quería comentarle. Oye. Que ya... Bueno, antes que todo, quiero agradecer mucho a la gente que vino en esta temporada. A esta gente que ha venido a esta temporada, que nos visitó el Oeste Estudio. Muchas gracias por haber venido en esta temporada. Muchas gracias por habernos presentado su música y darnos el placer a nosotros de mostrar su música a lo que es el mundo. Edmundo. El a mundo. La comunidad de un podcast más. Eso mismo. A todos nuestros queridos podcastianos también quiero darle mucho las gracias también por habernos escuchado. Cada semana se van uniendo más y eso a mí personalmente me pone muy contente. Sí, bueno, es algo que uno lo alegra. Ahí que a uno lo escuchen también otra cosa. Pero agradecemos mucho también la visita, los escuchas, todo. Y nos vamos con los links. ¿Usted tiene la canción de los links? Y nos vamos con los links. Se llama Link. Sí. Ah, ya. Por sí. Mientras, oigan, gran sonido todavía. Pero ya arreglámoslo. Hablando de agradecimientos, también agradecerle al señor Andrés Astorga, que nos retransmite los capítulos todos los viernes y los domingos a las 22 horas por www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más. Y los jueves estamos en vivo a eso de las 21:30, 21, a veces más temprano. Tiene que estar atento a nuestro Facebook, así que póngale like. Y el Facebook es www.facebook.com/unpodcastmas. Y luego de las repeticiones que le comentaba en Radio Sonido Más, usted puede entrar a www.mixcloud.com/unpodcastmas y escuchar el capítulo esté donde esté, en la oficina, en el metro, en la micro, ¿dónde? Donde sea, en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí están todos los capítulos de esta temporada y las temporadas pasadas. Lo encuentra ahí. Oiga, también quería agregar un link más que una persona que no... También nos ayudó a hacer mucha propaganda, que fue Twin Peaks Chile por Twitter. Arroba. Arroba Twin Peaks Chile. Ah, ya, así todo junto. Todo junte. Todo junte. Déjeme revisar antes. Déjame responder. Yo voy a responder lo que yo quiera. No, lo digo después. Lo digo después. Ya. ¿Vio? Sí. Pero usted también tiene unas palabras al cierre ya que. Oye, la semana pasada estuvimos en el evento de los 20 años de Raza. Ahí estuvieron escuchando. Transmitimos todo el concierto. Y el don Claudio de Raza lo compartió. ¿Sí? Sí. Mire qué empezó a llegar varias personas, así que maravilloso. El Twitter de Twin Peaks Chile es todo junto, Twin Peaks Chile, arroba Twin Peaks Chile. Qué bueno que usted lo encontró. Así que agradecer a los chicos de Raza. Pronto vamos a estar subiendo la nota de la, porque estuvimos ahí haciendo de notero y entrevistando a la gente, nos querían echar, no nos dejaban tomar chela parado, pero estuvo bien bueno el evento. Creo que se viene harto material audiovisual con respecto harto a harto material porno. Twin Peaks Chile, sí, era Twin Peaks normal y Chile con mayúscula. Para que lo recuerden. ¿Se nos acaba este programa ya? Sí, pues ya se nos está acabando. Y bueno, yo quería mandarle un gran saludo a una persona que me ha apoyado bastante dentro de todo lo que ha sido este proyecto. No nos vamos. Vamos a separar la temporada y volvemos en marzo, abril, por ahí. Medio boleque, medio no, medio loco, medio chiflado, medio simpático. 420, hamburguesa de soya. ¡Salud! Con más chanchos también. No estuvo la señorita Bárbara hoy día, que siempre le pide los chanchos. Sí, pues. Bueno, yo le quería pedir una. Le quería mandar un saludo muy grande, ya que estamos escuchando música alemana, a mi hermosa novia, Lolita, que yo la amo mucho. A esa chiquilla tontorrón. No, yo la amo mucho. Se va para allá. I love it. Y va a escuchar mucho esta canción. No, de hecho, es lo que menos he escuchado esta canción. De hecho, yo me pongo un gorro de profesor y empiezo. Esto es una banda. Esto es Toe. Mira, estos son japoneses. No llegan aquí a Europa. No importa, no voy a compartir mi vida. Continuamos. Ya que vamos a cerrar el capítulo del día de hoy. No sé qué puse. ¿Qué puso? No sé. Ahí, pues. Oiga, yo quería este tema, no lo tocaron. Puche. Ese, ¿cierto? Sí. New Sentimentality. También esperaba este tema. No sentimentalismo. No, ese. Ya puse ese de fondo. Pero bueno, hubieron muchos temas y esperamos que todo vuelva también. Como en algún momento mencionaron que iban a venir y no vinieron, pero ahora esperamos que vuelva. Pero, ¿saben? Él dijo que iban a volver pronto. Eso lo dicen todas las bandas. Pero yo a él le creo porque es japonés. Pero después bromeando dijo que iba a volver como en una semana. Obviamente no van a tocar en una semana más. Pero yo creo que con lo bien que les fue, porque tuvieron dos fechas, ¿cachai? ¿Ya? Yo creo que con eso le viene a viene esperamos que sean los siguientes Mike Patton. No creo que tanto. Por favor. No creo que sea tanto. Que se vayan a cortar el pelo al vivo. No, pues irían al Euro. Y se comprarían una chapita y unos gorritos de Pokémon. También. Bueno. Pero yo creo que van a volver a venir, pues si les fue súper bien. Sí, también. Oiga, yo quería comentarle que ya el último tema que le traemos dentro de esta temporada es Goodbye, pero no del álbum del For Long Tomorrow, sino le traemos el Goodbye más crudo, que fue el primero que presentaron con videoclip, en el cual es un hermoso stop motion que usted puede encontrar por ahí por internet. Pero se lo recomiendo, está con el... Esto es lo interesante también, porque el que canta siempre son medio desafinados. Yo creo que también por eso llaman a una señorita a cantar, porque ellos son buenos músicos, pero no son buenos vocalistas. El del peinado moderno. El del peinado moderno, pero antes cantaba el otro. Ah, ya, el como, y el los que dos, se ve como más viejito. Y los dos son igual de desafinados, los dos cantan igual. Es que por eso son una banda instrumental. Y, como Flukor. Y es interesante el sonido que tienen dentro de todo, dentro del sonido desafinado que canta su voz, al sonido tan hermoso que sale dentro de su... de sus instrumentos. Pero ¿sabes que ese sonido como desafinado que dices tú? Agrada. Pone... agrada. Una agrada, sí. Y lo otro es que tiene como... tiene harto sentimiento el hombre, va a cantar. Sí. Los dos. Todos, es que en realidad, todos tienen mucho sentimiento para tocar. Como el... este primer... este importante demo de Toe en donde... se hicieron conocidos con el con su single Goodbye, que este salió el año 2006 y este EP se llama Nuevo Sentimentalismo, The New Sentimentalist. ¿Qué tal si nos vamos ya con el tema? Ya me parece perfecto. Alargamos mucho lo que fue nuestra despedida, pero queríamos hacerlo en realidad. Los pero, queremos mucho. Vamos a volver. Marzo. Ya saben. Y les traemos de LP Nuevo Sentimentalismo del año 2006 Goodbye, con el mismo temita con el que cierran este EP. Así que ya saben, los esperamos en la próxima temporada. Los queremos mucho. Monstruo Mercado les recuerda que los ama. Y vamos a estar igual dentro de todo activo en redes sociales. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos. Esto fue un podcast más. Nos vemos en la siguiente temporada. Chao, chao. Gono bangumi wa goran no sponsor no tekyo de okurishimasu. Bandeido Loop Store. Nico-san, te buscan los Paco. Hable Medanina, el profesor Rosa. Escuchen un podcast más. 届かないな。